industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Paramore está de vuelta. La agrupación está lista para regresar a la escena musical y entregar su primer álbum en 4 años, de acuerdo a lo declarado por su líder, Hayley Williams. La vocalista reveló que se juntará nuevamente con su grupo para componer un disco. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.